casa porque está todo mal. Y si me gritan va a haber quilombo, yo no me voy a callar. Anoche salí de joda con mis amigos y un par de minas. En mi casa me estaban esperando, la bruja toda la noche me estuvo llamando. Mi celular no paraba de sonar. Cuando yo atendía, ella me decía: cuando vuelva te voy a rajar. En mi casa no te quiero más por ser borracho. Ser borracho.